Bueno, hoy la pregunta del momento es, y las expectativas que había, ¿no? Con el comportamiento del niño-niña, salimos de una niña bastante complicada, y bueno, como que se abría por allí la posibilidad de niño y de que las cosas cambiaran. Y bueno, según con quien hable en la zona que esté, unos dicen, bueno, sí, no, me llamé bien, pero otros menos, pero la temperatura no se acomoda, tenemos noches muy frías, hay heladas en algunos lugares. Y bueno, una vez más recurrimos a la doctora Guadalupe Tiscornia de INEA para conversar sobre el tema. Así que, Guada, las muy buenas tardes para ti, el gusto de estar hablando contigo. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por el contacto, un gusto también. Bueno, este comportamiento de lo que recién hablábamos, tanto de las precipitaciones como la temperatura media del aire, en fin, ¿se ajustan a lo esperado para esta etapa o hay mucha diferencia entre lo esperado y lo observado? Bueno, la verdad que es real que el fenómeno del Niño está instalado a nivel global. Todos los monitoreos que se hacen, eso están indicando. Ahora, los efectos que nosotros esperábamos para nuestro país todavía no se están consolidando. La realidad es que hace ya un tiempo esperábamos que las precipitaciones a nivel más de todo el país se hubieran consolidado. En septiembre se empezó a vislumbrar eso, digamos, pero después la verdad es que las precipitaciones empezaron a ser más esquivas, sobre todo en la zona sur y suroeste, y lo que vemos es que a nivel de contenido de agua en el suelo, el mes de octubre, ya fines de septiembre, pero consolidándose en el mes de octubre, ha empezado a bajar considerablemente, y de hecho el último periodo que tenemos cerrado, que es del 11 al 20 de octubre, vemos una situación bastante complicada en algunas zonas con contenidos de agua en el suelo menor al 50%, que en ese momento, digamos, o en esos niveles ya la vegetación empieza a sentir estrés. Uh-huh. Y de hecho las zonas más asociadas a suelos más superficiales, como puede ser el este de Salto, de Paysandú, o este de Tacuarembó, ahí estamos hablando de contenidos de agua en el suelo entre 30 y 40%. Realmente son contenidos bajos para lo que se esperaba en este momento del año. Uh-huh, sin duda. A ello puede contribuir también, bueno, esa diferencia que vemos, o sea, la amplitud térmica, ¿no? La diferencia entre la máxima y la mínima. Estamos hablando de muchos días con humedad relativa baja y bueno, a veces suelos que no están en las mejores condiciones y que ni siquiera pueden cumplir ese presupuesto que significa la demanda atmosférica de agua, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, como tú decías, las plantas se están a sufrir por la falta de la misma, ¿no? Sí, sí, exactamente. Las lluvias no han llegado en algunas zonas, en otras sí. Vemos como el noreste ha tenido algunos eventos, inclusive complicados, de lluvias muy abundantes, pero sobre todo en la zona sur y suroeste, las lluvias nunca han llegado como a consolidar unos volúmenes de agua en el suelo que fueran buenos o excelentes, digamos, en suelos saturados. Entonces, venimos de momentos bastante complicados y estas lluvias que no terminan de consolidarse, obviamente que juegan muy en contra. Ahora, estas últimas lluvias que tuvimos fueron un alivio y ayudaron para acumular alguna cantidad decente, si se quiere, de agua en algunas zonas, pero bueno, ahora hay que ver los pronósticos en los próximos días si empiezan a consolidar. Los modelos siguen indicando lo que veíamos viendo desde hace unos meses, digamos, que todo tendería a pensar que las probabilidades de que las precipitaciones sean mayores son buenas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ¿qué se espera en cuanto a, sobre todo, a la predicción de los modelos? Y que mucha gente que creo que se le pregunta, y creo que la pregunta ya te la hice, pero sigue estando en la vuelta, que bueno, ¿Cuánto va a durar el niño, si es se consolida en toda su dimensión, y volveremos a pasar por una etapa neutra? Bueno, los modelos están mostrando eso que mencionabas, un fenómeno del niño ya muy consolidado que tiende a una fase neutral en sobre el año que viene, ¿no? Sobre el otoño del año que viene. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el fenómeno del niño a nosotros nos afecta principalmente en primavera y principio de verano. Uh-huh. O sea, el efecto que nosotros vemos es principalmente en esos momentos, y de hecho las perspectivas climáticas que elabora el IRI, que es el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, e inclusive también los informes que elabora INUMET, el Instituto Uruguayo de Meteorología, junto con la Universidad de la República, para el trimestre octubre, noviembre, diciembre, mostraron, digamos, unas probabilidades muy altas de que las precipitaciones estén por encima de lo normal. Y de hecho, la semana pasada, el IRI actualizó la información para el trimestre noviembre, diciembre, enero, y sigue mostrando esa misma tendencia. Si bien las probabilidades bajan un poco, para el trimestre octubre, noviembre, diciembre, las probabilidades eran mayores al 70%, y para este nuevo trimestre, digamos, disminuyen un poco, pero igual se sigue observando esa misma situación, ¿no? Que en esos tres meses acumulados hay más probabilidades de que las lluvias estén por encima de lo normal. ¿Eh? Y lo mismo ocurre si nos corremos un mes más. A diciembre, enero, febrero siguen mostrando esa misma tendencia. Bueno, esperamos que lo observado se junte con lo esperado, ¿no? Que era lo que decíamos al principio. Exacto, sí, todo indicaría que en noviembre el régimen de lluvias tendería a normalizarse, e inclusive llegar a cumplir, digamos, con estas perspectivas que se están mostrando de tener más precipitaciones. Pero bueno, es real que ya lo veníamos esperando para el mes de octubre también. Es una situación complicada que esto no se esté observando, digamos, para algunos de los cultivos que están ahora implantándose. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es un tema de probabilidades, y es verdad que en algunas zonas esas mayores lluvias se han venido manifestando, si bien ahora en los primeros 20 días de octubre no se vieron mucho, pero bueno, también es disímil la situación en las distintas zonas del país, ¿no? Sin duda. Guadalupe, una vez más, las gracias por la información. Bueno, cada tanto estamos haciendo contigo una apuesta al día, y bueno, por supuesto, estos temas es lo que se refleja de lo que es la opinión pública, sobre todo del sector productivo, ¿no? En cada departamento, y bueno, Maldonado no puede ser la excepción, Rocha también está ahí mirando la represa de India Muerta, a ver qué es lo que pasa, en fin, así que bueno, tratamos de ver como comunicadores, de buscar respuestas, y bueno, contigo siempre contamos contigo, ¿no? Sí, muchísimas gracias por el contacto y sobre todo por ayudar a difundir la información que se sigue monitoreando la situación, viendo qué pasa en los distintos modelos, para bueno, que se pueda tener más información a la hora de tomar decisiones. Si bien todos quisiéramos más precisión, y tanto a nivel espacial como temporal, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir, se sigue trabajando en eso y se espera poder evolucionar en los modelos, y que bueno, que puedan seguirnos dando más información más precisa a la escala que se necesita. Gracias, Guadalupe. A las órdenes, un saludo grande. Igualmente.